Mari Mari Compuché, hola a todos. Bueno, yo soy parte de una red de apoyo aquí en Bariloche, que estamos colaborando, ayudando a la Lamián Jessica Bonifoy Carriqueo Antimil. Bueno, la Lamián se encuentra detenida desde el 11 de agosto, hace casi un mes, y lleva 17 días de huelga de hambre. Bueno, las razones por las cuales la Lamián ha sido detenida, son causas que son un claro montaje, son una persecución, no tiene ninguna prueba contra ella, al contrario, hay pruebas para demostrar que ella es inocente. La Lamián, Jessica Bonifoy, tiene 5 hijos, 3 de ellos, bueno, dependen de la Lamián, así que bueno, por eso es que estamos pidiendo su liberación inmediata o por lo pronto su prisión domiciliaria. Bueno, la situación se va agravando día a día porque hay como una naturalización, ¿no?, del tema, y lo que está pasando aquí es grave porque la Lamián, por la única razón, digamos, que está siendo perseguida, es por haber colaborado, ayudado, haberse solidarizado, digamos, con otras comunidades mapuche, con otras recuperaciones, en la misma comunidad que ella vivía, digamos, antes de volver a Bariloche. Es por la única razón, digamos, que la tienen presa. La Lamuén, lo único que hace, digamos, es resguardar el territorio, ejercer su espiritualidad, recuperar su identidad mapuche, cuidar la tierra, el agua, la vida. Y bueno, es por esa razón, como decía, es que la tienen presa. Así que bueno, es muy importante el pronunciamiento de Pulamuén, también es muy importante el acompañamiento de derechos humanos que además fueron parte de la mesa de diálogo que se inició en diciembre del año pasado con el Estado, con quienes se firmó un acuerdo, específicamente el artículo 34, que es el que iba a darle la libertad plena a las Lamuén de la LOF Lasquehuin Culmapu, y iba a bajar todas las causas de persecución contra Pulamuén. Bueno, esto no se cumplió, así que pedimos a derechos humanos también que se pronuncien, digamos, que hagan valer este artículo, que cumplan con su palabra. Y bueno, también pronunciamiento a las a los organismos de género, organizaciones, agrupaciones, ¿no? Aquí en Bariloche hay una mujer, madre, que está presa solamente por ser mapuche. Y bueno, aquí en Bariloche no falta mucho, digamos, para que se haga el encuentro de la mujer. Encuentro que además se va a realizar por la detención de 7 mujeres el año pasado, también 7 mujeres mapuche. Así que bueno, por eso también estamos pidiendo su pronunciamiento, ¿no? Que acompañen. Es urgente su liberación y para eso es muy importante la presión de afuera, con lo que se crea necesario hacer. Y bueno, para no naturalizar esta situación de impunidad, no naturalizar la persecución y poder uno seguir recuperando una identidad que es por lo único que la persiguen a la Lamuén en definitiva. Así que bueno, así está la situación hasta el momento. La Lamuén se encuentra detenida en la Policía de Seguridad Aeroportuaria en una situación de tortura. Ella está en un calabozo de 1,50 m por 2 m. No tiene otro contacto, digamos, con el afuera más que la visita, que es 1 hora y media al día, y tiene, bueno, una llamada de media hora a la mañana y una de media hora a la tarde. Está totalmente aislada, no tiene patio, el lugar no está preparado para tener gente privada de su libertad tanto tiempo, así que la situación para la Lamuén es de tortura, o sea, está en una situación de tortura. Así que bueno, por eso también es importante en principio poder sacarla de allí y poder que pueda estar en su casa con sus hijos, en una prisión domiciliaria y bueno, eventualmente su pronta libertad. Así que bueno, agradecemos mucho el espacio, es muy importante que podamos expresarnos, digamos, y que el Alamuén también pueda sacar su voz a través de los medios de comunicación, que suelen ser los medios alternativos, digamos, los que siempre acompañan. Bueno, hay una página también de Facebook que se llama Libertad para la Mien Jesse con dos S, y bueno, allí se puede encontrar y difundir toda la información de primera mano que nos va comunicando la Lamuén. Así que bueno, muchas gracias a todos y Peucayal.